y tú no estás, no sé qué hacer. Doy vueltas, miro y miro y tú no estás, ¿dónde estarás? ¿En qué lugar? De noche cuando paso por ahí y tú no estás, no sé qué hacer. Doy vueltas, miro y miro y tú no estás, ¿dónde estarás? ¿En qué lugar? Decime dónde estás para que yo no mire más. Decime dónde estás, y otra cosa por favor. Decime dónde estás para que yo no mire más. Decime dónde estás, si yo te puedo encontrar. Decime dónde estás, muchacha. Más.